Hoy, para hablar un poco de este año que es muy nerviano, porque se conmemoraron hace pocos días los 100 años del nacimiento de nuestro querido Ricardo Nervi, es que hoy estamos en contacto con Eduardo Galván, que es un tipo que viene pensando un homenaje. Bueno, ahora nos va a decir el propio Eduardo. Hola Eduardo, Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien. Eduardo, muchas gracias por prestarnos un ratito de tu tiempo. Y sabemos que vos andás por la provincia porque estás en el Ministerio de Conectividad y de Modernización de La Pampa, si no me equivoco. ¿Está bien? Exactamente. Sí, está bien. Correcto. Bueno, así que sos una persona que conoce bien el territorio, definitivamente debes andar de acá para allá, pero la verdad es que uno, no sé, levantamos los hombros, ¿viste? Cuando decimos, nos enteramos, sí, hay una persona que quiere poner barcos en La Pampa. ¿De qué se trata esto, Eduardo? Me quiero imaginar que hasta vos mismo te habrás asombrado, ¿no? Así, un barco en La Pampa. Bueno, el propio Nervi lo dice ahí en sus letras. La verdad que sí, yo tengo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de recorrerme cada rinconcito de la provincia. Encantado del lugar donde estoy. Y quiero aportar mi parte también de conocimiento, entonces ayudar a fomentar un poco el turismo, la cultura y, bueno, ¿por qué no la educación? Ojalá que se pueda interpretar de ese lado también. Claro. Como dice los versos de Nervi, que La Pampa es un viejo mar, y bueno, yo me he encontrado con mesetas enormes de caracoles, y bueno, viste que nosotros, La Pampa es extensa, Sí, sí. Y estamos un poco desolados con el tema del turismo, y bueno, entonces yo digo, bueno, a ver, me pongo esa partecita, voy a aportar mi partecita de conocimiento para ver si podemos fomentar un poco el turismo y la cultura, y bueno, trayendo un poco el turismo, ¿no? Para que, y aparte que conozcan la provincia, ¿no es cierto? Hay lugares hermosos para conocer, muy lindo en el oeste. Tal cual. Sí. Soy una persona que también tiene la suerte de conocer un poco nuestro territorio y entiendo a qué te referís cuando lo decís con cierta profundidad. Eso de la extensión y sobre todo porque me ha tocado estar en los mismos bordes, allá por Chosmalal, en el oeste bien profundo, donde incluso el paisaje ya muta y cambia, y no es la pampa que conocemos de este lado verde, ni la del medio del sur, que es medio, como le dicen, un desierto, y como el propio Ricardo nos corregía. ¿No? Claro, si usted no conoce el sur y piensa que es el desierto, no sabe lo que es la pampa, porque ignora su secreto. Eduardo, y para mejorar esta percepción que tengan quienes atraviesen la provincia o quienes la vengan a conocer, ¿cómo es que un barco va a colaborar? Y además, déjame decirte que está muy buena la idea, es muy sentida, me parece, la de homenajear a este maestro. Claro, sí, la verdad que sí. Yo también me pongo muy contento de contagiarlo, y como vos también lo decís, que a vos también te contagie este entusiasmo que tengo de fomentar un poco el turismo, y que, bueno, y que realmente conozcan La Pampa. Es una provincia muy rica, tenemos muchas cositas para mostrar, que no en otros lados. Tenemos tres volcanes acá en la provincia, tenemos ahí entre Algarrobo, El Águila y Puelén. Hay tres cauces de agua natural que son preciosos, muy lindos. Hay unas cuevas que por ahí lo pueden googlear, que le llaman la Cueva del Julepe, la Cueva de la Lava, que está un poquito más para allá, para el oeste. Hay lugares muy lindos, muy lindos. Yo, como te decía hace un rato, yo recorriendo un poco la parte de conectividad, que andamos con los VHF recorriendo cada puestero y uno los escucha, y que, bueno, ellos viven solamente de los chivos. Entonces yo digo, bueno, a ver, me gustaría ayudar y que esa gente también pueda vender sus chivos y también las telas que ellos hacen, ahí en Santa Isabel, hay unos trabajos hermosos que hacen. Pero bueno, la gente pasa, y bueno, la idea es que paren y vean lo que es La Pampa, ¿cierto? Hay lugares hermosos para conocer. Muy bien. ¿Y el homenaje específicamente cómo es, Eduardo? O sea, ¿en qué consistiría? Bueno, mira, yo con esto me encantaría agarrar, bueno, basándome la literatura de Nervis, bueno, agarrar y traer el barco y poner placas en reconocimiento a él, y bueno, y también hacer un homenaje con unas pequeñas placas también a Alberto Cortés, ¿no? Quien fue que lo difundió por todo el mundo con su música, que tal La cual. Pampa es un viejo más. Entonces esas cosas me encantaría poderlo concretar y lograrlo. ¿Y qué cierto? Para darle. ¿Y qué tamaño tiene? Porque sabemos que nuestros corazones son grandes y nuestros deseos también, pero ¿qué tamaño tendrían los barcos en los que pensás, Eduardo? Bueno, mira, tenemos ahí unos disponibles, ahí me pasaron de ahí, me tengo un contacto ahí de prefectura, acá en el puerto de Bahía Blanca, me pasaron ahí unos barcos que más o menos tienen entre 15 y 18 metros de largo. Son buques pesqueros que ya han sido fuera de circulación, y bueno, están ahí en la arena, digamos, la han reflotado y están ahí en la arena y que no saben qué hacer. Entonces, bueno, yo digo, a ver, yo los quiero traer y para a fomentar esto un poco lo que yo estaba diciendo. Tal cual. Más o menos eso. Hay buques de que tienen mucho más longitud, hay barcos que tienen casi 100 metros de largo, pero bueno, el tema es la parte logística para traerlo, ¿viste? Esto, con un carretón yo me los traigo. Después hay otros que son un poco más largos, que son más, que miden más de 20 metros. Estuve charlando un poco con el director de Ferro Expreso, llevándole esta inquietud del proyecto este de traer un barco, y bueno, sí, también está la posibilidad de traerlo en tren desde el puerto de Bahía Blanca, una empresa de Cargill de acá de Pico, que tiene un puerto muy tecnológico. O sea, ellos me harían el favor, ¿no? Eso creo que nos van a cobrar. De agarrar las grúas, así como suben los containers arriba de los barcos, bueno, agarrar o bajarlos, bueno, agarrar un barco, levantarlo y ponerlo arriba del vagón y adecuarlo para poderlo trasladar hasta acá. Muy bien, muy bien. La parte logística es posible, tampoco estás hablando de un tamaño imposible de mover, y sería, sí. Yo me imagino, sería verdaderamente algo distinto, ¿no? Allí donde estuviera un barco, nos imaginamos en La Pampa, en un rincón a la pasada, donde cuando vas pasando por la ruta, observar una especie de barco que finalmente nos va a llamar la atención, nos va a obligar a detenernos. Bueno, exactamente, te va a obligar a detener y a ver por qué es el barco acá en La Pampa. O sea, bueno, es eso. Y también charlando hoy con la chica, también le decía que por ahí no me he puesto en contacto con la intendente de Relicó, que también estaría bueno ahí apenas ingresás acá a la provincia, bueno, ahí, no sé, habría que ubicar un lugar, ¿no? Pero también estaría bueno desde que vos ingresás acá a la provincia, ya que sepas de qué se trata esto. Muy bien, muy bien. La verdad es que es muy, muy buena idea. Yo me hice la imagen enseguida y me imagino, a ver, decime vos si habías pensado en algo, Eduardo, me imagino un parque, por lo menos alrededor, un lugar donde sentarnos a la sombra y también por ahí reflexionar o leer algo, que en el propio monumento se pueda leer al querido Nervi, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Esa es la idea, ¿no? De agarrar y poner placas con sus versos y que los chicos también sepan de qué se trata. Y el barco, ¿no? Porque esos chicos, o los pibes, hablan, bueno, así como nosotros hoy grandes nos asombramos. Imagínate un pibe decir que el mar tenemos acá 500 kilómetros, 500 y algo, y ver un barco acá, ¿cómo lo relacionás? Bueno, el chico te va a llenar de preguntas y va a decir, ¿cómo? Y bueno, ahí está la cosa, ¿no? De explicarle al docente o a los chicos, o bueno, en realidad se van a encargar los docentes a explicarle a los chicos. Definitivamente. O los padres. Sí, pero hay Eduardo, también una necesidad de sembrar un poco esto de la valorización que por ahí ahora estamos haciendo quienes peinamos algunas canas de nuestro acervo cultural y cómo el querido Nervi es fundamental para entender también y que debemos de seguir desarrollando nuestra identidad como personas de este suelo, y tanto laburo por delante pensándolo así de esta manera, ¿no es cierto? Sí, he estado charlando con, bueno, tuve la gracia de conocerlo hace poquito a Ariel Nervi, acá en Castel, el otro día cuando vino, Bueno, estuvimos charlando un ratito sobre el proyecto y también se quedó fascinado. Y me decía, y me gusta, me decía, me encanta la idea tuya. Ojalá, dice, que nos pongamos y que sumemos más gente para poderlo lograr. Así que, bueno, yo estoy reentusiasmado y, bueno, ojalá que los pueda contagiar a todos, que lo podamos hacer. Sí, sí. En cualquier lado, o sea, acá en Castex, bueno, ya le presenté ahí el proyecto al intendente de Castex, también acá en Pico, y bueno, Santa Rosa o cualquier otro lugar donde quieran y crean que puede ser, no hay ningún problema. O sea, eso es algo para la gente. Una idea que se comparte, no es para un solo lugar, ni no, no, no, no importa si es peronista, si es radical, si es de... No, es para la gente. Es para la gente. Tal cual. Para nosotros. Tal cual. Para sí, nosotros bueno. y para tenerlo más presente a este maestro, a este genio. Sí. ¿Qué no hizo el querido Juan Ricardo Nervi? Un maestro, sí, por donde se lo mire, deportista, periodista, ¿qué era? Actor, sí, era poeta, era pintor. Docente. Y bueno, y un sobreviviente también. Eduardo, la verdad es que está muy bueno muy buena la valorización y ojalá que tengamos la posibilidad de que tu idea se plasme en algún rincón de la provincia. ¿Cuántos te gustaría traer? Total, ya en no, plan de soñar, soñamos, Eduardo. Sí, me encantaría traer, que se sumen. Me encantaría sumar, que se sumen todos, los que crean que a su pueblo lo pueden representar a Nervi, que lo hagan, se suman, se pongan en contacto conmigo, yo los voy a poner en contacto con la gente que ya he conseguido eso, bueno, por ahora tengo 4 conseguidos, pero sé que hay muchos más, para el lado de Rosario hay un montón, bueno, así que, mirá, por traer, tenemos pila, que muy para bien. Eso... ya están en desuso, ¿no? Porque ya son barcos que ya no están en circulación. Pero bueno, a nosotros nos puede servir, viste, qué sé yo. Por decirte, no digo que sea basura ni que sea chatarra, nosotros le podemos dar otra visión, le podemos dar otra cosa, otra imagen, no sé, algo más representativo para, y que no es representativo para nosotros. Tal cual, definitivamente. Y además vestimos algún rincón de la provincia con este sentido homenaje a nuestro querido Ricardo Nervi. Está muy buena la idea y además esos que ya no van a ir a pescar más, Eduardo, que vengan acá a largar la red para enredarse con los sueños y la cultura de cada persona que habita este suelo o de los que lo quieran venir a disfrutar. ¿Qué te parece, Eduardo? Sí, buenísimo, sí, totalmente, buenísimo, ¿eh? Totalmente. Che, me encanta, me quedo con la imagen que se me hizo en la cabeza de esto, y esperamos que dentro de un tiempito puedas contarnos cómo sigue esta idea, ojalá que ruede, que agarre fuerza y que se desarrolle, sí, sí, que se haga posible, Eduardo, esto. Sí, sí, yo después lo voy a poner en mi Facebook para apoyar, para que apoyen este proyecto. Y bueno, pero ya tengo muchos vistos, bueno, de la parte político y intendentes, le han dado un visto muy bueno, con la secretaria de turismo, estuve la vez pasada, y le encantó, nunca se me hubiese ocurrido, dice, y me encantó, me quedé pensando, me hacía ruido, dice, y sí, ¿por qué no? Si La Pampa es un viejo mar. Sí, sí. Tal cual, así que, o sea, pero bueno, ahora... nos tenemos que poner a trabajar y lograrlo y traerlos, tenerlos muy bien, acá. Y adecuarlos y, bueno, trabajar con ellos. Y prepararlos para que sea una cosa segura también, más vale. Pero está, ya está rodando la idea. Me encantaría, Eduardo, que pronto tengamos también algún trabajo que hagas en las redes. Así lo podemos hacer circular y le va a llegar esta idea a más personas y más posible se va a hacer seguramente. Sí. Ahí estaremos entonces para contar cómo viene el camino de este proyecto. Eduardo, ahora muchas gracias y te comprometo a que hables en algún momento no muy lejano, si te parece, del laburo que están haciendo siempre en el Ministerio de Conectividad y Modernización. Hay muchos programas y planes por delante, así que te estamos muy agradecidos por este rato. Sí, sí, agradezco un montón. Bueno, y saludo a toda tu audiencia y bueno. Encargo que se sumen a este proyecto loco que tengo. De soñar. No es tan loco. Lo leemos a Nervi mientras lo despedimos a Eduardo Galván. Muchas gracias, Eduardo. Que tengas muy buena tarde. ¿Eh? Muchas gracias, adiós. Adiós, adiós. Ahí está, es una buena idea. Hay alguien que se está riendo, hay alguien que se está agarrando la cabeza. Si usted no conoce el sur y piensa que es el desierto, no sabe lo que es la pampa, porque ignora su secreto, la pampa.